0541. Seguimos con Loverboy, Heaven in Your Eyes. Look in your eyes, you've been hurting. You know I'll never let you down, oh no. And I'll try anything to keep it working. In your eyes. Los ochentas a las siete. Can't you see I'm finding it hard to let go? Whoa. All the heartaches we've been through. I never really thought I'd see this love grow. In your eyes. Heaven in Your Eyes, de Loverboy, César Antonio Rojas. Qué manera de iniciar la semana, muchos recuerdos de un amor de secundaria, dice. Santi, también disfruta la programación. A ver, Zuleika, buenos días para ti, también para Polo, para Jack. Han reportado al 64830541, 64830541. TrueLink Network Solutions, su marca de cableado estructurado en UTP, fibra óptica, accesorios y más, cubriendo Centroamérica y el Caribe. Contáctanos al 6640-3720. Ingresa tus datos en truelinksrl.com/contáctenos o escríbanos a info@truelinksrl.com. TrueLink Network Solutions. Vamos ahora con una canción que para esta fecha en el año 89